A pesar de las misericordias de Dios, las 10 tribus del norte se rebelaron. Dios les ordenó aceptar el castigo. Desde esa fecha, al norte se le conoce como Israel y al sur como Judá. Escuchemos al doctor Abelardo Limón en esta otra presentación de la Academia Cristiana del Aire y veamos lo que tiene que decirnos sobre esto. Jesús dijo en Mateo 4, verso 4, de la siguiente manera: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El capítulo 11, verso 9, dice de la siguiente manera: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Algunas personas sostienen que Salomón mismo nunca llegó a adorar ídolos, sino que solamente cooperó con sus mujeres en sus idolatrías. Según el verso 10, nos damos cuenta que sí rindió culto a los ídolos, cuando dice: y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Nos preguntamos entonces: ¿Salomón fue salvo? ¿Él estará con los redimidos en el cielo? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que según la ley no pudo haber sido salvo porque ella establece la muerte, sin misericordia, a todo aquel que la infringe. Hoy, por la palabra encarnada y la dirección del Espíritu Santo, comprendemos que sin la gracia de Dios no hay salvación. Damos gracias entonces al Dios Todopoderoso, porque no es responsabilidad del hombre, ni mía, ni la de usted, amigo estudiante, decidir el destino eterno de nadie, sino que es de Dios en su soberanía, quien determina la eternidad del hombre. Aquí nos acordamos de las palabras de Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, que dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, al fin del capítulo 11 vemos que Salomón muere. Y viene entonces una división en el reino. En el capítulo 12 vemos el inicio de la división del reino hasta la muerte de Acab, en el capítulo 22. La división del reino empieza con la primera dinastía, es decir, la primera familia real en Israel, en el capítulo 12. Roboam es entronizado en lugar de su padre Salomón. Después de esto, las 10 tribus del norte se rebelaron, y Dios mandó a Judá que aceptara el castigo sin presentar resistencia. Desde esta fecha en adelante, el reino del norte fue llamado Israel y el del sur, Judá. 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. La tribu de Efraín era la más fuerte entre las 10 del norte, de modo que a veces se refiere a todo el reino del norte con este nombre, el de Efraín. El terrible pecado de apostasía y la muerte de Jeroboam se ve en el capítulo 12 hasta el capítulo 14. Jeroboam, habiendo tenido consejo, de modo que los jefes del pueblo estuvieron de acuerdo con él, hizo 2 becerros de oro y puso el uno en Betel y el otro en Dan, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Este hecho terrible fue la ruina para Israel un siglo y medio después. En el capítulo 13, Dios amonestó a Jeroboam por medio de un profeta de Judá. no debemos ser dogmáticos en cuanto a la interpretación de este capítulo. El anciano profeta, quien fue usado por Dios, también fue un profeta desobediente, que vivía en Betel, uno de los centros de la idolatría. Esto es evidencia que no era un hombre muy espiritual, puesto que muchos de los israelitas que buscaban a Jehová y rehusaban someterse a la idolatría se habían ido a Jerusalén. Dios permitió que el profeta de Judá fuera probado, y éste perdió la vida como castigo a su desobediencia, pero su alma no se perdió necesariamente. Vemos que el castigo fue algo sobrenatural, y sin duda el suceso hizo recapacitar a muchos en cuanto a su estilo de vida y a la profecía, cosa que de otro modo no hubieran hecho. Jeroboam muere en el capítulo 14 y luego inicia una serie de reinados que vamos ahora a mencionar. El reinado de Roboam en Judá se encuentra en el capítulo 14. Él llegó a vivir una vida degenerada, moral y espiritualmente, por el cual vino el castigo de Dios en forma de un hombre llamado Sisac, rey de Egipto, quien saqueó a todo Jerusalén. Viene tristeza y muerte a la vida de Roboam en el capítulo 14, en el verso 27 hasta el 31. Inicia luego el reinado de Abiam y de Asa en Judá en el capítulo 15. Abiam, hijo de Roboam, tuvo un mal desempeño en el reinado por 3 años. Su hijo, Asa, le sigue como rey. Él tuvo un buen reinado por 41 años. La primera dinastía, es decir, familia real en Israel, termina en el capítulo 15 con la vida de Nadab, hijo de Jeroboam I, quien reinó 2 años y luego murió. La segunda dinastía en Israel empieza en el capítulo 15 y se extiende hasta el capítulo 16. Aquí encontramos que Baasa mató a Nadab y reinó procediendo mal por 24 años. Dios usó a Baasa para ejecutar la sentencia contra la casa de Jeroboam, pero Baasa siguió en los mismos pecados y por lo tanto fue también condenado. Luego tenemos a Ela, hijo de Baasa, quien reinó solo 2 años en Israel y murió, terminando así la segunda dinastía. La tercera dinastía empieza en el capítulo 16, verso 15, y se extiende hasta el verso 20, donde vemos la vida de Zimri, quien mató a Ela y reinó inicuamente por solo 1 semana, y se mató sin dejar hijos que reinaran en su lugar. La cuarta dinastía en Israel concierne los reinados de Omri, Acab y Ocosías. Omri tomó el reino e hizo de Samaria su capital y reinó allí 12 años. Acab reinó en Samaria 22 años. Él se casó con la idólatra Jezabel, que era princesa en Sidón, e introdujo la adoración a Baal en Israel. Durante el reinado de Acab vemos el ministerio del gran profeta Elías. Los mayores acontecimientos de la vida de este profeta Elías son los siguientes. En primer lugar, vemos que Elías pronosticó la sequía y que no llovió durante 3 años y medio. En segundo lugar, vemos cómo Dios alimentó con comida que le traían los cuervos y agua del arroyo a este hombre llamado Elías. En tercer lugar, vemos que la viuda de Sarepta experimentó los milagros del Señor por mano de este hombre Elías, cuando él multiplicó lo último de la harina y aceite que le quedaban a ella y a su hijo antes de morir. Dios deseaba usar una judía para tal privilegio, pero no la encontró, así que tuvo que usar una extranjera que sí tuvo fe, conforme nos dice Jesús en Lucas 4, 25 y 26. Vemos también que a través de la oración, Elías resucitó el hijo de esta viuda. Quizá el más grande de los acontecimientos en la vida de Elías fue el conflicto entre él y los profetas de Baal en el Monte Carmelo en el capítulo 18. Este capítulo presenta una historia verídica con escenas realmente impactantes, lo cual merece un profundo estudio. Ahí vemos la intrepidez del profeta Elías y de su fe, su celo por Jehová y su seguridad de que Baal no era Dios, y por lo tanto no podía oír ni contestar. Pero sí tuvo él la certeza de que Jehová contestaría. Luego vemos su reto al pueblo de modo que se decidieran a quién habrían de servir. Su persistencia en la oración y la recompensa a su fe fueron dos características importantes en la vida de Elías. Elías huye de Jezabel y aprende nuevas lecciones de Dios en el capítulo 19. A pesar de sus grandes victorias, él cae en depresión. Vemos que Elías, debajo del enebro, pidió la muerte para sí. Y notamos el lado opuesto del carácter de Elías. Si en verdad deseaba morir, ¿por qué no se quedó en Samaria para que Jezabel llevara a cabo su amenaza? Parece que en el fondo de su corazón, Elías estaba quejándose del trato de Dios para con él. A veces, esta es la experiencia de los siervos del Señor, que después de una gran victoria y por el cansancio, viene la tentación y la prueba. También es el desaliento o la conmiseración de sí mismo, pensando que Dios debiera tener mayor consideración para con su siervo. O puede ser el descuido al confiarse por la última victoria. Cual sea la razón, debemos darnos cuenta de que nuestro deber es recordar al Señor Jesús, quien después de su bautismo fue fuertemente tentado, pero venció usando la palabra. He aquí el énfasis de la Academia Cristiana del Aire sobre el estudio de la palabra de Dios. Bien, encontramos que Jehová no habló con Elías a través del fuerte viento, ni del terremoto, ni en el fuego, sino con un silbido suave y apacible en el verso 8 de este capítulo 19. De esta manera, Dios sanó y confortó al profeta, enseñándole que él no era el único que amaba a Jehová, sino que también había mil que no habían doblado sus rodillas ante el detestable ídolo. También le enseñó que Dios tenía recursos suficientes para seguir con sus planes, aún sin Elías, y le mandó que ungiera a su sucesor. El sucesor de Elías fue Eliseo. El capítulo 19, verso 19 en adelante, nos da estos detalles. Vemos en el capítulo 20 que hubo una guerra entre Israel y los sirios. Jehová concede a Israel dos victorias para que su nombre sea glorificado. Acab se hace amigo del borracho Ben-Hadad y es reprendido por un profeta anónimo. Acab arrebata la viña de Nabot por medio de las tretas inicuas de Jezabel y el profeta Elías le reprende. Acab y Josafat pelean contra Ramot de Galaad y son vencidos. Acab muere en batalla y los profetas en el palacio quedan consternados. Vemos en el capítulo 22 que Ocosías llega a ser rey sobre Israel en lugar de su padre Acab. Con esto terminamos la lección número 19. Le espero en la próxima sesión para estudiar la lección número 20. En esta presentación hemos visto rebeldía, desobediencia y desacato. Pero sobre todo, el obrar de la misericordia de Dios para el bien de los suyos. En la Academia Cristiana del Aire, le invitamos para que nos escriba y comparta cualquier inquietud espiritual que pueda tener. La dirección es esta: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.